chido en la radio, Erasmo y Chocolata. Lo más chido en la radio. Oh my God, qué feo cantan. Guácala, cántale tú, diablito. Erasmo y Chocolata. Lo más chido en la radio. Oye, Choco, don, Choco, no me dejes solo. Choco. ¡Dele, muchachos! Erasmo y Chocolata. Lo más chido en la radio. Erasmo y Chocolata. Lo más chido en la radio. Antes de que sigan cantando, mejor iniciamos el show más chido de las tardes, Erasmo y la Chocolata. Na, na, na, na, na, na, na. Erasmo y Chocolata. ¡Ay! El show de Erasmo y la Chocolata te invita a que nos ayudes a mantener viva la esperanza de los niños del Children's Miracle Network. Uno no se da cuenta de lo que es esto hasta que le pasa. Dice, yo no voy a donar, ¿para qué? Se lo van a robar. Y no es cierto. ¿Con qué paga una gente tanto? Tanto doctor, tanto equipo, estar aquí, medicamentos día y noche durante, como esa señora que tiene 7 meses, ¿con qué va a curar a su niña? Haz tu donación ahora llamando al 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. Así es que ya saben, tomen su teléfono, por favor, y marquen en este momento. El número es 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. 3622. Recuerda que ese beneficio es para tu hospital local de Children's Medical Network. Marca ya 1-800-680-3622. Yo fui diagnosticado con leucemia. ¿Qué edad tienes, Juan? 15 años. La primera vez que escuchaste que el doctor te dio ese diagnóstico, ¿tú estabas presente? Sí. ¿Y qué cruzó por tu mente? Me puse con miedo. ¿Y ahora cómo te sientes? Muy bien. ¿Tienes esperanza? Mucho. De todo lo que has pasado, Juelen, de este año, yo sé que he vivido momentos bien difíciles. ¿Qué podrías decir tú que ha sido lo más difícil que has atravesado? Cuando hallaron sangre en el cerebro. Si tú tuvieras otro compañero o algo que sabes que está en una situación parecida a la tuya, ¿qué le dirías? Que no pierdas la esperanza, es que todo va a estar bien. No pensábamos en la enfermedad de todos los niños. No sabíamos, nomás oíamos como que el niño aquel se enfermó de esto, de aquello. Yo nunca he pasado por nada con mi niño, nunca. Y se sentía muy cansado. Entonces yo lo llevé a emergencias un sábado y ahí me dijeron que el niño tenía cáncer en los huesos, más o menos ellos tanteaban. De ahí dijeron que se lo tenían que llevar a emergencias en el helicóptero porque él estaba muy grave. Me han ayudado mucho los doctores, me han hecho que mi autoestima esté bien. Por eso yo estoy aquí a gusto. Mi niño también, él está, que nunca él quiere cambiarse. Él dice que aquí y aquí, siempre preocupadas por mi niño ahora cuando le pasó eso. El cerebro que se le vino la sangre, ahí fue donde ya me acabaron mi vida. Pero mira, gracias a Dios, él, mi felicidad es porque él está sano todavía hasta ahorita. Y si pueden ayudar, que ayuden con lo que puedan. Porque ahorita somos nosotros, quién sabe al rato puedan ser ellos. Dios quiera que nunca nadie sea, porque eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Es un dolor muy grande. Y bueno, pues la verdad, el escuchar estas historias, ¿a quién no se le enternece el corazón y decir, sabes qué? Hay que ayudar, tenemos que ayudar, hay muchos niños que necesitan de ti y ahorita que estás escuchando, tú puedes hacerlo. Así es de que te invito para que por favor marques en este momento y hagas tu donación. 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. Y haz que el milagro suceda. El show de Erasmo y la Chocolata te invita a que nos ayudes a mantener viva la esperanza de los niños del Children's Miracle Network. Yo quisiera decir que toda la gente que nos está escuchando, que nos ayuden, porque aquí hay muchos niños enfermos que necesitamos la ayuda de la gente. Haz tu donación ahora, llamando al 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. El show de Erasmo y la Chocolata te invita a que nos ayudes a mantener viva la esperanza de los niños del Children's Miracle Network. Aquí no importa raza ni color, o si tenemos papeles o no papeles, aquí nos dan tratamiento. Pero necesitamos ayudar y apoyar más que todo a nuestra comunidad, a nuestros hermanos. Haz tu donación ahora, llamando al 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. Bueno, estás escuchando las voces de los niños, de las mamás, de los papás, y te imaginas que tu esposa o tu mamá se expresara así de uno de tus familiares. Claro que sí ayudarías. Yo estoy seguro que levantarías el teléfono y estarías marcando ya en este momento para hacer tu donación. Así es de que, por favor, imagínate que es tu madre, que es un familiar y que puedes ayudarlo. Marca ya, 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. Marca ya. Mira, la forma que pasó, pues es de que veníamos por un tipo de infección, por un problema insignificante, podríamos decir, ¿no? Pensando que 2, 3 días o un día o al rato nos vamos, ¿no? Pero de repente, pues la vida te cambia, ¿no? Te dan la noticia y no sabes ni qué hacer. Nos dijeron que tenía leucemia. Realmente, pues, lo primero que se nos viene a nuestra mente es muerte, ¿no? Básicamente, porque en nuestros países leucemia significa casi que se va a morir. Realmente pienso que a ella le toca la parte más difícil, ¿no? Porque le da gracias a uno a Dios el poder estar trabajando. Sí, pero cuando llegas aquí y ves a tu hija y pues realmente estás en el trabajo y también estar luchando con todo eso, ¿no? También de que tienes a tu niña ingresada, estar hablando, estar a la expectativa, ¿no? De que, ¿qué está pasando? ¿Cómo, qué reacción tiene? Porque pues, es algo nuevo para nosotros totalmente, ¿no? Me quedo, pues, sorprendido, la verdad. Cuando yo llegué el primer día, quizá pensé que era, no sé, era por la noticia o nos tenían lástima o algo, pero día con día me doy cuenta del tipo de personas que hay aquí. Que lo ayudan, lo tratan de animar, ¿no? De que la vida sigue, ¿no? Y que tenemos que seguir luchando y que hay gente, como siempre, como he dicho, que se preocupa y que está dispuesto a ayudarnos, ¿no? Y que si nosotros no podemos, siempre hay medios que tienen el corazón y están dispuestos a apoyarnos, ¿no? Y pues invitamos a la gente, ¿no? Que nos apoyen, que Dios les permita que solamente ayuden y nunca tengan que vivir esta experiencia. Bebés de luz, sabemos que esto es muy difícil de escuchar, es muy, muy difícil de escuchar. Y más, escuchar que un niño te pida que por favor lo ayudes. Ayúdalo, no te quedes con las ganas. ¿Qué estás haciendo ahí sentado nada más sin hacer nada? Puedes hacer el cambio en la vida de muchos niños. Tu donativo va a ayudar a que niños sigan con vida. Por eso te invito para que marques el 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. Marca en este momento y sé parte de esto que tú puedes hacer la diferencia. Marca ya. El show de Erasmo y la Chocolata te invita a que nos ayudes a mantener viva la esperanza de los niños del Children's Miracle Network. Los doctores del Children's, enfermeras, hicieron todo lo humanamente posible para tenerla con nosotros. Desafortunadamente fue una batalla que mi niña no pudo ganar, pero ella nos enseñó muchas cosas. Ella nos enseñó que nos podía mantener unidos. Haz tu donación ahora, llamando al 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. Fue trasladada y cuando llegamos aquí ya tenía un cuarto. Y los mejores doctores que yo he conocido. Agradecido de estar aquí con los doctores, con todo el staff. Conviértete en un creador de milagros. Este primero, 2 y 3 de agosto. En el Radiotón, 1 millón para los niños. Únete y juntos haremos la diferencia en la vida de los niños enfermos de tu comunidad. Visita 1millonparalosniños.com para más información. Gracias por tu apoyo. El show de Erasmo y la Chocolata te invita a que nos ayudes a mantener viva la esperanza de los niños del Children's Miracle Network. Uno no se da cuenta de lo que es esto hasta que le pasa. Dice, yo no voy a donar, ¿para qué? Se lo van a robar. Y no es cierto. ¿Con qué paga una gente tanto? Tanto doctor, tanto equipo, estar aquí, medicamentos día y noche durante, como esa señora que tiene 7 meses. ¿Con qué va a curar a su niña? Haz tu donación ahora, llamando al 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. Seguimos en el Radiotón. Acabas de escuchar otra historia que, entre más las escuchamos, más nos dan ganas de ayudar a alguien. Y no nada más a estos niños, sino en general a alguien, a la persona que se te atraviesa enfrente. Imagínate, ¿escucharon la historia del niño hace ratito? Imagínate esto así simplemente. ¿Qué pasaría si ese niño fuera tu hijo? Imagínate que esa criatura es un sobrino tuyo. Imagínate que ese niño está enfrente de ti y te está diciendo, por favor, no me dejes morir. Con tu donativo voy a poder salir a jugar con mis amigos. Imagínate esto. Simplemente pregúntate, ¿qué estarías dispuesto a hacer por ellos? Te invito a que marques 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. A nombre de los niños enfermos que ayudamos, gracias por tu aportación a este Radiotón. Llama ahora mismo, 1-800-680-3622. Oye, bueno, seguimos aquí en el Radiotón. Radiotón, 1 millón para los niños. Estoy con Melén, con Freddy. Melén es la mamá de Freddy, que tiene 16 años. Bueno, déjenme decirle que le gusta el hip hop. Su favorito artista es J. Cole. Creo que Luis conoce a J. Cole. Lo escucha siempre en su carro, en sus bocinotas que trae en su nuevo carro. Así es que, Melén, bienvenida. Gracias por estar aquí en Radiotón. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Te veo con una sonrisa, pero me imagino de que hace un poco no estabas tan sonriente, ¿verdad? No, casualmente el año pasado, pues no tenía la misma sonrisa. Cuéntanos un poquito, tu hijo que se llama Freddy tenía 15 años, ¿cuándo te diste cuenta de que tenía cáncer? Sí, un día antes de su cumpleaños le hacen la biopsia. Al siguiente día descansando en casa de la operación. Y al siguiente día me llama el doctor para darme el tratamiento, la noticia. El diagnóstico. ¿Por teléfono te lo dio? Por teléfono, sí. Híjole, a ver, explícanos un poquito. Cuando acabas de celebrar el cumpleaños de tu hijo, te hablan el doctor y te dice, señorita Melén, ¿y luego qué? Pues no hubo celebración, porque ya era algo que uno como mamá lo siente, después de meses de no saber qué era lo que tenía. Finalmente pues era nada más confirmar lo que uno ya se temía. Me dice, señora, el resultado es positivo, necesito a Freddy aquí. Le vamos a preparar un cuarto. En unas 3 o 4 horas le llamo para que se venga para acá al hospital. lo vamos a tener 3 días internado. ¿Qué fue de su vida desde ese momento? Ser fuerte. Muchos cambios, pero confiados en que estábamos en el lugar indicado para que pudiéramos salir de esta situación, y gracias a Dios así fue. ¿Qué es lo que le llevó a tomar este examen con él? ¿Se cayó, se golpeó, estaba enfermo? No estaba enfermo, pero sí había muchos síntomas que uno no los nunca piensa que es un cáncer. ¿Qué eran esos síntomas? Porque tengo entendido que tiene Hopkins cancer. Entonces, ¿qué es lo que fueron esas síntomas que usted vio pero no puso tanta atención? Extremo cansancio, un semblante en la cara muy amarillo, no quería comer bien. Lo llevé al doctor, obviamente, y nada más me dijeron es anemia. Por 3 meses estuvo con hierro, que es lo que les dan los doctores, pediatra. Y cada mes que lo llevaba a la revisión no subía, no aumentaban los niveles de hemoglobina. Entonces, resulta que le sale una bomba en el cuello, lado izquierdo. Y eso me lleva a cambiarlo de pediatra. La doctora de inmediato revisa el historial y sin decírmelo me dice, voy a pedirle un estudio más profundo. Y esperando los resultados, mira y me dice, te voy a referir a un especialista. Yo creo que ella sabía. Después que regresé a darle las gracias, me dijo, lo presentía, pero yo no soy un especialista para darte un diagnóstico. Y gracias a ella es que pudimos llegar aquí y ayudarlo pronto, porque el diagnóstico fue fase 4. Ya estaba avanzado. Él estaba ya muy débil. Freddy, ¿qué sentías tú en esos momentos cuando ya definitivamente sabías de que algo sí estaba realmente mal? ¿Qué sentías tú? Yo sentía muy calmado durante todo el procedimiento y sabiendo que todo iba a estar bien, que estaba en el hospital indicado para esta enfermedad. Y nomás calmado, sí, todo bien. ¿Cómo encuentran ustedes, niños, esa fortaleza? Porque yo como adulto estuviera con miedo, pero las historias que escuchamos de aquí, de Children's Hospital, pero los niños siempre son los que dan el comfort, ¿no, mamá? Claro que sí. Principalmente le dije a él, eres un guerrero desde el primer momento, eres un guerrero y como tal tienes que dar batalla en esta guerra. No es fácil y estamos conscientes de que pues no tenemos un futuro asegurado o un diagnóstico de que por siempre va a estar bien. Consciente estamos, pero él es un niño de fe y él mejor que nadie lo sabe que su fe lo llevó a estar fuerte, tranquilo, y nunca lo vi desesperado. Él ha enseñado mucho durante todo este año, ¿no? Creo que sí. A veces de pequeños nosotros les enseñamos a ellos, pero llega un momento en el que ellos nos enseñan a nosotros. Sí, estabas jugando fútbol, ahora juegas béisbol. Así también te están tratando aquí en Children's Hospital, de que ya poquito a poquito estás pues haciendo lo que te gusta, que es el deporte, ¿no? Sí. Nomás siempre me andan apoyando acá, me andan preguntando todos los días o todas las veces que vengo, qué hago, cómo está mi vida, y medio sabiendo que ya después de todo ya regresa lo normal, es ellos sienten bien para ellos, sino que hicieron su trabajo. ¿Qué le dices a otros niños que están pasando por lo mismo como tú, que tal vez están escuchando esto o tal vez dicen, pues no me va a pasar a mí? ¿Qué le dices tú a esos jóvenes? Disfruten su vida lo más que puedan. También nunca sabes lo que te puede pasar, algo como yo. Nunca sabía que iba a pasar por esto, y nomás ser fuerte es todo. ¿Y tus doctores cómo te trataron? ¿Cómo fueron los psicólogos? ¿Cómo fueron todos aquí en Children's Hospital? Era fantástico. Durante mi tratamiento estaba pasando la Copa Mundial y las enfermeras ahí me estaban echando porras en el equipo que iba, que era Brasil. Uh-huh. Me hicieron muchos, pues me hicieron un dibujo, wow, de la bandera de Brasil. Ahí estaban hablando de fútbol, me pusieron el juego ahí, era todo bien. Ahora, ¿qué sigue para ti? Porque vas a ser tú un junior en high school, ya cuando empecemos la escuela de nuevo. ¿Qué quieres hacer tú en el futuro? Yo quiero ser un abogado, ayudar a otras familias que ocupen ayuda, como en casos o casos de inmigración, como no soy nacido aquí. Quiero ayudar a los demás también que cumplan su sueño de ser residentes en los Estados Unidos. Sí, es cierto lo que dicen del hospital de Children's Hospital, que aquí no discriminan, no les cierran las puertas a nadie, aquí les abren las puertas, no importa de dónde vienes. Claro que sí, así ha sido desde el principio. Como él lo acaba de decir, él no es nacido aquí, y a veces uno sale de su país buscando el sueño americano, como decimos, y dentro de ese sueño nos encontramos pues con esto. ¿Qué tan difícil ha sido este año para usted? Difícil, pero consciente y tranquilo. Estuve muy, muy tranquila. La familia me decía, ¿por qué no lloras? Te miramos tranquila, porque mi hijo no está muerto, está vivo. ¿Qué le quieres decir a tu mamá, Freddy, ahorita que está aquí enfrente de ti, que tienes la oportunidad de darle abrazos, besos? ¿Qué le dices? Quiero decir gracias por todo, por estar a mi lado todos los días, entre el día y noche, sabiendo que tenía una persona indicada o muy importante en mi vida, junto a mí durante mi quimioterapia o todo. Le quiero pedir gracias por todo y por ser fuerte. Melén, ¿qué le dice usted a su hijo? Yo sé que le dice cada 5 o 10 minutos, pero ¿qué le dice ahorita en este momento que lo tiene aquí enfrente, enfrente? Que es un muchacho muy, muy fuerte, muy inteligente, y él sabe que todo lo que él se proponga lo va a lograr, incluso con su salud misma, contra él mismo. Siempre le digo, no dejes que tus sentimientos te manipulen. Tú los manipulas a ellos, y si tú te dejas vencer, no te vas a poder ayudar a ti mismo. ¿Qué le dice a las personas que están escuchando ahorita que jamás han donado? ¿Usted alguna vez era de esas personas que escuchaba los anuncios y decía, no, yo para qué voy a donar? Ahora las cosas son diferentes. ¿Usted era de esas personas? Nunca pensé de esa manera, de que yo nunca lo voy a necesitar, pero tampoco es de que lo tienes presente o lo puedo necesitar. Curiosamente, 4 o 5 meses antes, porque te vuelvo a repetir, uno como mamá sabe lo que está pasando. Yo empecé a leer mucho en internet, y los síntomas y todo eso me llevaban a ese diagnóstico. Platicando con mi esposo, él me dijo en febrero del año pasado, quiero que te registres para que seamos donantes mensuales. Y así lo hacemos desde el febrero del año pasado. Hacemos una donación a San Jude, y cuando lo necesitamos, con mucho más orgullo seguimos donando, porque vemos que esa ayuda sí se ofrece, sí se da. Y esas enfermedades no miran edad, no miran raza, no miran situación migratoria, no miran nada. Claro. Oye, pues Freddy, ¿tu mamá te regaña ahora? Sí, es normal. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que te regañó tu mami? Hace unas horas. Sí. La mañanita. No. Órale, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en lo que viene siendo Radiotón, un millón para los niños, aquí desde Children's Hospital. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y suerte con todo, gracias. Y felicidades, que ya se estás mejorando, man. Sí. Gracias. Pues, gracias. El show de Erasmo y la Chocolata te invita a que nos ayudes a mantener viva la esperanza de los niños del Children's Miracle Network. Los doctores del Children's, enfermeras, hicieron todo lo humanamente posible para tenerla con nosotros. Desafortunadamente fue una batalla que mi niña no pudo ganar, pero ella nos enseñó muchas cosas. Ella nos enseñó que nos podía mantener unidos. Haz tu donación ahora, llamando al 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. El show de Erasmo y la Chocolata te invita a que nos ayudes a mantener viva la esperanza de los niños del Children's Miracle Network. Uno no se da cuenta de lo que es esto hasta que le pasa. Dice, yo no voy a donar, ¿para qué? Se lo van a robar. Y no es cierto. ¿Con qué paga una gente tanto? Tanto doctor, tanto equipo, estar aquí, medicamentos día y noche durante, como esa señora que tiene 7 meses. ¿Con qué va a curar a su niña? Haz tu donación ahora, llamando al 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. Mi nombre es Javier Mendoza. El nombre de mi princesa es Grecia Mendoza. La razón por la cual ella está siendo tratada aquí en el hospital es por el cáncer que se le llama leucemia. Tiene aproximadamente de esto 2 años 9 meses que está siendo atendida de manera fabulosa aquí en el hospital. ¿Sientes que se te termina el mundo, puesto que la razón de existir cuando uno es padre son tus hijos? Nosotros tenemos 2 hijas, Grecia e Italia. Grecia es la mayor, que nos nació con síndrome de Down, y cuando ellos nacen con síndrome de Down hay probabilidades de que desarrollen leucemia, que fue el caso de nuestra princesa. Sí fue triste la noticia, pero nos ha servido para unirnos más como pareja, para unirnos más como familia. Y aquí algo que es muy importante son 2 cosas. Una, que tengas el apoyo de la familia. Y algo muy importante también, que sabes que cuentas con el apoyo de Dios, pero también con un cuerpo de doctores de la mejor calidad que puede haber en el mundo, puesto que nosotros vivimos la experiencia en México y no podemos comparar, es como de la tierra a la luna la diferencia. Así que la verdad estamos muy contentos, estamos muy agradecidos de estar en manos de estos doctores aquí en el hospital de los niños. Señores, hay que tomar las cosas de una manera positiva, porque la actitud es lo que determina en la vida todo. Todas aquellas personas, ya sea que tengan la posibilidad o en exceso o les falte un poquito, o tengan más o menos la situación, las circunstancias que sean, yo los invito, los exhorto a que cooperen, puesto que si no fuese por las circunstancias que estamos ahorita de este hospital, seguramente estaríamos un poquito desanimados como estábamos cuando radicábamos en México, porque también allá tenemos el hospital infantil, pero como mencionaba anteriormente, no podemos comparar. Así que estar en manos de estos doctores, estar en un hospital, en unas instalaciones como las que estamos ahorita, nada más les voy a decir una cosa: si yo me saco la lotería el día de mañana, me quedo con el 1% y lo demás se lo dono aquí al hospital, de tan agradecidos que estamos de los servicios que estamos nosotros recibiendo actualmente aquí en el hospital infantil. Seguimos en el Radiotón, acabas de escuchar otra historia que entre más las escuchamos, más nos dan ganas de ayudar a alguien. Y no nada más a estos niños, sino en general a alguien, a la persona que se te atraviesa enfrente. Imagínate, ¿escucharon la historia del niño hace ratito? Imagínate esto así simplemente. ¿Qué pasaría si ese niño fuera tu hijo? Imagínate que esa criatura es un sobrino tuyo. Imagínate que ese niño está enfrente de ti y te está diciendo: por favor, no me dejes morir. Con tu donativo voy a poder salir a jugar con mis amigos. Imagínate esto. Simplemente pregúntate, ¿qué estarías dispuesto a hacer por ellos? Te invito a que marques 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. A nombre de los niños enfermos que ayudamos, gracias por tu aportación a este Radiotón. Llama ahora mismo. 1-800-680-3622. El show de Erasmo y la Chocolata te invita a que nos ayudes a mantener viva la esperanza de los niños del Children's Miracle Network. Aquí no importa raza ni color, o si tenemos papeles o no papeles, aquí nos dan tratamiento. Pero necesitamos ayudar y apoyar más que todo a nuestra comunidad, a nuestros hermanos. Haz tu donación ahora, llamando al 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. El show de Erasmo y la Chocolata te invita a que nos ayudes a mantener viva la esperanza de los niños del Children's Miracle Network. Uno no se da cuenta de lo que es esto hasta que le pasa. Yo no voy a donar, ¿para qué? Se lo van a robar. Y no es cierto. ¿Con qué paga una gente tanto? Tanto doctor, tanto equipo, estar aquí, medicamentos día y noche durante... Como esa señora que tiene 7 meses, ¿con qué va a curar a su niña? Haz tu donación ahora, llamando al 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. Estamos en el Radiotón y gracias a toda la gente que se está convirtiendo en creador de milagros, a toda esta gente que está ayudando a estos niños que tanto lo necesitan, estamos muy agradecidos, pero les tengo una mala noticia. A pesar de que son muchos los que han ayudado, necesitamos que más de ustedes se unan a esta causa y que ayuden a que estos niños sigan con su vida. Les des la oportunidad de poder vivir un cumpleaños al lado de sus papás, una sonrisa. ¿Te imaginas? Ellos viven ahí en el hospital. Ahí están. Tú puedes hacer que esto cambie para que ellos sanen y que puedan regresar a su casa. ¿Alguna vez te has preguntado cuánta energía se necesita para mantener la temperatura ambiente del hospital? Es mucho, los gastos son increíblemente altos. Tu ayuda va a que esto cambie, a que el niño pueda estar a gusto, a que tenga comida, a que tenga agua, a que todas las máquinas que están usando estén en buen estado. Y todo esto es porque tú puedes ayudar. Por eso marca ya al 1-800-680-3622, 1-800-680-3622, 1-800-680-3622. Marca en este momento y ayuda para que estos niños sigan su camino, se queden con sus papás. Tú puedes hacerlo. 1-800-680-3622. Mi nombre es Ramón Ayungua. Pues muy agradecidos principalmente por Dios, porque este hospital ha sido de grande bendición, porque aquí hemos tenido nosotros a nuestro niño. Mi hijo va a cumplir 1 año y lo hemos tenido como 7 veces internado por una enfermedad que le detectaron, que es cystic fibrosis. Lo internamos en diciembre 30, estuvimos aquí 15 días y apenas cumplió 8 días en la casa y volvimos a traerlo para atrás. Otra vez ocupaba que le pusieran un antibiótico. Es triste vivir aquí, estar aquí en un lugar tan... donde hay muchos enfermos, muchas familias que están sufriendo como nosotros. Por eso le decimos a las personas que oigan este testimonio, que apoyen a este hospital, porque es de grande bendición aquí para todos los niños, para que salven muchas vidas que se ocupa aquí está. El show de Erasmo y la Chocolata te invita a que nos ayudes a mantener viva la esperanza de los niños del Children's Miracle Network. Aquí no importa raza ni color, o si tenemos papeles o no papeles, aquí nos dan tratamiento. Pero necesitamos ayudar y apoyar más que todo a nuestra comunidad, a nuestros hermanos. Haz tu donación ahora, llamando al 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. El show de Erasmo y la Chocolata te invita a que nos ayudes a mantener viva la esperanza de los niños del Children's Miracle Network. Uno no se da cuenta de lo que es esto hasta que le pasa. Yo no voy a donar, ¿para qué? Se lo van a robar. Y no es cierto. ¿Con qué paga una gente tanto? Tanto doctor, tanto equipo, estar aquí, medicamentos día y noche durante... Como esa señora que tiene 7 meses, ¿con qué va a curar a su niña? Haz tu donación ahora, llamando al 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. Yo me imagino que ahorita tenemos a gente que está escuchando este radiotón y están diciendo, no, eso ni siquiera sirve, mi donativo quién sabe si lo van a usar, y siempre sucede, pero mira, aquí está la prueba. ¿A dónde son destinados los donativos que tú das? ¿A dónde se van? ¿A quién le llegan? Mira, por ejemplo, a comprar equipo de alta tecnología es una de las principales causas donde se usa este dinero. Y esto, como por ejemplo, se usa para incubadoras que permiten que los bebés prematuros sobrevivan durante una etapa donde se encuentran seriamente vulnerables a complicaciones de salud. ¿Debido a qué? Pues a que son muy, muy pequeñitos. Ellos son fuertes, pero necesitan tu ayuda. Ellos necesitan una incubadora donde puedan estar calientitos, que los pueda mantener con vida. Ahí es donde va tu donativo. Es ahí, en ese momento, donde tú le estás permitiendo a la criatura, al niño, ser una persona de bien. Porque yo casi estoy seguro que las personitas que son ayudadas de esa manera en el futuro vienen y ayudan a más gente. ¿Y sabes con quién empezó? Contigo, con tu donativo que estás haciendo ya en este momento. Ándale, haz tu donativo ahorita. Tú tienes ahí en tu mano el teléfono para marcar y lo puedes hacer ahorita. Marca ya el 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. Ahí se puede reflejar que tú eres una persona de buen corazón y lo puedes hacer. No tienes que decirle a nadie, con que tu corazón lo sepa, es suficiente. Marca ya 1-800-680-3622. Pues lo que pasa es que nosotros aquí llegamos porque tuvimos un niño que tuvo la misma enfermedad de ella, pero nosotros recientemente habíamos llegado de México y el niño ya tenía 9 años, ya tenía mucho tiempo de que estaba chiquito, estaba malo, y ya cuando llegó aquí pues ya tenía muy avanzada la enfermedad y pues ya no se pudo hacer mucho por él, y la niña la han tratado aquí desde que después de que murió él, o sea, le detectaron también que tenía ella también la misma enfermedad y ahí la están tratando. ¿La enfermedad que tiene, cuál es, Maxine? Sí, fibrosis. Es una enfermedad en los pulmones. Y ellos se ponen a ahogarse, se agitan mucho, pues no llevan una vida normal, no la llevan. Mi otro niño prácticamente vivía en el hospital y con muchos medicamentos. Ella, con el tratamiento que le han puesto aquí, hace una vida normal. Yo veo que casi todos los niños, cuando uno lo va a llevar al hospital o saben que va a ir uno al hospital, lloran o no quieren ir. Yo a mi hija le gusta venir al hospital, porque en cuanto llegamos nosotros, tanto enfermeras como médicos, la atienden muy bien y la tratan bien. Y tratan de jugar con ella y eso. Y a ella le motiva venir al hospital. Sí. Ella decirle que vamos a ir al hospital es como si la fuéramos a llevar a un área de juegos o algo que le gusta. Nosotros con nuestro otro niño teníamos que trabajar los dos para sacar para el medicamento. Y ahora pues ya no, porque el hospital nos ayuda mucho con nuestra niña. El show de Erasmo y la Chocolata te invita a que nos ayudes a mantener viva la esperanza de los niños del Children's Miracle Network. Yo quisiera decir que toda la gente que nos está escuchando, que nos ayuden, porque aquí hay muchos niños enfermos que necesitamos la ayuda de la gente. Haz tu donación ahora, llamando al 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. ¡Solo uno! Y es el show más chido por las tardes. Erasmo y la Chocolata. El show de Erasmo y la Chocolata te invita a que nos ayudes a mantener viva la esperanza de los niños del Children's Miracle Network. Aquí no importa raza ni color, o si tenemos papeles o no papeles, aquí nos dan tratamiento. Pero necesitamos ayudar y apoyar más que todo a nuestra comunidad, a nuestros hermanos. Haz tu donación ahora, llamando al 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. Sigue marcando, lo están haciendo muy bien, mis queridos chavacanos. Marca, marca, marca el número, que estamos de verdad en esta lucha para recaudar fondos en este Radiotón, convirtiéndonos en creadores de milagros. El número es 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. Marca en este momento. Llama y haz tu donación. Sí, mi nombre es Sergio Reyes. Mi niña Jasmine Reyes ya tiene un problema, obstrucción intestinal. Los síntomas vienen siendo el dolor en la panza, vómito, náusea. Es difícil porque es, cuando es tu baby recién nacido, es lo último que quieres escuchar de que te los van a operar. Y para el colmo era el día de cumpleaños de Dad que nos dijeron. Y teniendo más hijos también es más difícil, pero sí, aquí está, 6 años después. La tratan bien aquí, la han cuidado bien, mucho. Son muy atentos en todo lo que uno necesita. Los programas que tienen aquí para ellos, que deberían de estar en la escuela, todos tienen aquí para que ellos atiendan a la escuela. Y tienen PlayStation, cartoons, y cuarto para jugar, tienen de todo. Uno piensa de que a sus hijos nunca les va a pasar, pero uno nunca sabe. Y sin las donaciones no hubiera estos programas. Hay ayuda. Y por favor, si pueden, ayuden a los hospitales con sus donaciones. Cualquier cosa cuenta. El show de Erasmo y la Chocolata te invita a que nos ayudes a mantener viva la esperanza de los niños del Children's Miracle Network. Los doctores del Children's, enfermeras, hicieron todo lo humanamente posible para tenerla con nosotros. Desafortunadamente fue una batalla que mi niña no pudo ganar. Pero ella nos enseñó muchas cosas. Ella nos enseñó que nos podía mantener unidos. Haz tu donación ahora, llamando al 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. Erasmo y la Chocolata te invita a que nos ayudes a mantener viva la esperanza de los niños del Children's Miracle Network. Aquí no importa raza ni color, o si tenemos papeles o no papeles, aquí nos dan tratamiento. Pero necesitamos ayudar y apoyar más que todo a nuestra comunidad, a nuestros hermanos. Haz tu donación ahora, llamando al 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. Imagínate que tú ahorita escuchando esto te puedes convertir en un creador de milagros, y lo que acabas de escuchar, tú puedes hacer la diferencia para que esta criatura salga adelante y esté con mucha salud por delante. ¿Y sabes qué? Solo es gracias a ti que estás escuchando en este momento. Tú puedes marcar en este momento y puedes hacer que la vida de este niño sea totalmente distinta. Claro, tú tienes ese poder. Por eso marca el 1-800-680-3622. Exactamente, acabas de escuchar esto. Yo quiero que llames y que hagas ahorita mismo tu donativo. Pero marca ya, ¿qué estás esperando? 1-800-680-3622. Pero hazlo ya, tú puedes hacer el milagro de vida para esta criatura. No te quedes con los brazos cruzados. Marca ya. 1-800-680-3622. Hey, ¿qué onda, chavos? Seguimos aquí en el Radiotón. 1,000,000 para los niños. Estoy aquí con Ana. Ella es madre de Alexa y tiene 9 años. Ella tiene diabetes. ¿Cómo estás, Ana? Bien, gracias, muy amable. Gracias. Oye, por tenerme. No, a ti. Explícanos un poquito del caso de tu hija. ¿Nació con diabetes o cómo fue? Bueno, en realidad la tipo 1, se supone que los niños nacen así, pero a un tiempo de su vida se pone onset, le llaman onset, que viene siendo que es un anticuerpo que ataca el páncreas. Por lo tanto, dejan de producir insulina. ¿A los cuántos años fue más fuerte para ella o desde que nació? No, en realidad, pues ella fue un niño, se puede decir, normal hasta los 4 años que empezaron a hacer estudios. Yo fui por otras razones al doctor y vieron que era muy probable que le diera diabetes tipo 1 por el anticuerpo que ella tenía en su sangre cuando le tomaron los exámenes. A los 6 meses de que descubrieron eso, ella estuvo onset con type 1 diabetes. ¿Tuvo que ser entrenada aquí en Children's Hospital o esto fue todo como house treatment, por decir? Corrí con mucha suerte porque como ellos supieron antes de que ella fuera diabética, entonces yo estaba, sabía los síntomas, claro. Sabía qué hacer, ya era paciente de aquí del hospital Children's Hospital, so nada más llamé a mi endocrinólogo y le dije pues qué era lo que estaba pasando, que yo creía que la diabetes estaba onset. Ellos me vieron y me siguieron tratando hasta el día de hoy. Pero en realidad hay diferencia. Hay niños que caen muy enfermos, no con la suerte que nosotros corrimos. Claro, entonces a los 4 años es cuando realmente viste el efecto del diabetes 1 y luego ya pues 5 años después, porque tiene 9 años ahora, ¿cómo sigue? Bueno, esto es una enfermedad llevable, controlable, más no curable. Tú tienes que tener una disciplina de 24 horas al día, con alimentos, con su insulina de 24 horas. Ella tiene que tener, o todos los niños con diabetes tipo 1, 24 horas al día, insulina. ¿Qué tan difícil ha sido el proceso para ti? Porque me imagino que tienen que, como dices, insulina es tiene que ser inyectable, no hay tomable. Todo es inyectable. ¿Y cómo va ese tratamiento con tu niña? Bueno, al principio no es fácil, como ningún padre te va a decir que fue fácil. Pero pues a todo se acostumbra uno, más que se tiene que hacer, porque estás hablando de salud. No puede esperar a mañana o cuando tengas ganas o cuando te enseñes. Se tiene que hacer porque... Si ¿Tú no, la inyectas o ella...? Bueno, el día de hoy, después de un año, ellos pueden tener una pompa de insulina. Después del año que fue diagnosticada, ella tomó una pompa de insulina que la trae conectada a su cuerpo. ¿Y la inyecta automáticamente? Automáticamente. ¿Y cómo se siente tu hija? Con este proceso, ¿ya se acostumbró? Porque imagínate, es algo que tú traes, algo que tú tienes 24 horas al día en tu cuerpo, pues llegas al punto que lo tienes como que es tuyo, ¿no? Ahora, estamos en Radiotón. Tú eres de esas personas que escuchar por radio, televisión, oye, están haciendo Radiotón, y tú, pues no, más a rato, ha cambiado tu perspectiva de todo eso. Claro. Claro, yo me considero en esas personas que a veces ves un anuncio, escuchas algo en la radio. Antes que mi hija fuera diabética, yo era una madre. Después que fue, eres otra. Te haces más humano. Te sensibilizas por el prójimo. Ahora sientes quizá lo que ese padre sintió. Y como tal, pues cambias y dices, ahora tengo que donar. Ahora te haces más productivo. ¿Qué le dices a las personas que están escuchando ahorita que... Es esa persona que, voy a donar otro día, ahorita no ocupo donar? ¿Qué le dices a esas personas? Por favor, donen, nunca sabes cuándo te puede tocar, porque a veces creemos que a todo mundo menos a uno, y no necesitas ser a ti mismo, puede ser un sobrino, puede ser un vecino, puede ser alguien que tú aprecies bastante, no nada más con diabetes, con diferentes condiciones. Oye, cuando te enteraste de que tú tenías que inyectar a tu hija a los 4 años, ¿qué tan difícil fue eso para ti? Muy difícil. Porque para un niño lo peor que le puedes decir, vamos al doctor a que te pongan tus vacunas. Imagínate hacerlo tú como padre, todos los días, quizá a veces 10 veces al día, quizá a veces 8, quizá a veces más. ¿Nunca te cuestionó Alexa? ¿Nunca te dijo? Sí, me decía, mamá, si tú me quieres, ¿por qué me haces esto? ¿Y qué tan fuerte era escuchar eso de tu hija? Imagínate, a mí pues me tenía que hacerla fuerte, pero a mí me destrozaba por dentro. Tenía razón. Pero no, pues yo le explicaba, no es porque yo lo quiera hacer, es porque lo debo de hacer. Porque te quiero, lo hago. ¿Y qué te decía? Pues en ese tiempo no lo entendí. Ahora que está creciendo, entiende que es una condición y que su condición es tratable de esta manera. ¿Vive una vida normal? ¿Tu hija juega con sus primos, con sus hermanos? Su vida es normal. Como digo, esta condición es tratable, gracias a Dios, pero es mucha disciplina. Es... difícil mantener a veces yo sé que es tu hija, pero a veces are you distracted easily? ¿Cómo te quiero decir? La cuidas mucho, ¿no? Sí. Y obviamente la comida y todo eso, estás sobre ella 24 horas al día. Mira, es que tienes que, porque lo que pasa, que aunque sea comida saludable, vegetales, frutos, ok, todo lo que es carbohidrato, si una verdura tiene carbohidrato, ok, si una manzana tiene carbohidrato, ella necesita insulina por eso, aunque tú y yo sabemos que es saludable. Uh-huh. Pero yo tengo que saber cuántos gramos se comió de esa manzana y ponerlos como insulina. Tú estás trabajando, como quien dice, un páncreas afuera. Wow. Entonces, no, por eso no es de que, oh, se comió un pedacito, oh, ok. No, no, no, no. Tú tienes que saber qué pedacito se comió porque ella necesita insulina. Claro. Ok. Oye, por último, nuevamente, ¿qué le dices a esas personas que están manejando ahorita y quieres que donen? ¿Qué le dices? Que por favor escuchen nuestras historias, que cada padre tenemos una diferente historia, pero tenemos el mismo fin. Y como padres queremos que nuestros hijos sean unos niños saludables, felices y que vivan muchos años con una calidad de vida. El show de Erasmo y la Chocolata te invita a que nos ayudes a mantener viva la esperanza de los niños del Children's Miracle Network. Los doctores del Children's, enfermeras, hicieron todo lo humanamente posible para tenerla con nosotros. Desafortunadamente fue una batalla que mi niña no pudo ganar, pero ella nos enseñó muchas cosas. Ella nos enseñó que nos podía mantener unidos. Haz tu donación ahora, llamando al 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. El show de Erasmo y la Chocolata te invita a que nos ayudes a mantener viva la esperanza de los niños del Children's Miracle Network. Aquí no importa raza ni color, o si tenemos papeles o no papeles, aquí nos dan tratamiento. Pero necesitamos ayudar y apoyar más que todo a nuestra comunidad, a nuestros hermanos. Haz tu donación ahora, llamando al 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. Mi nombre es María González. Mi nombre es Manuel Gama. Y nuestro hijo se llama Kevin Gama. La niña que tenemos aquí se llama Lucidalia Gama. Y la razón por la que estamos aquí es porque ella le pegó un virus respiratorio. Ella no podía respirar. La tuvimos que traer de emergencia para acá. Gracias a Dios nos la atendieron y ahora está mejor. Mi niña tiene 4 meses. No nos dijeron luego qué tipo de virus tenía, pero nos dijeron que ella estaba muy malita, que si ella no la hubiéramos traído luego en 2 o 3 horas, ella nada más iba a dejar de respirar. Ahorita nos la están tratando bien. Todos los doctores que le han tocado, pues sí, la han tratado bien, gracias a Dios. Ya la niña ya está mejor. La vemos igual, ya. Sí. Tuvo un mes, como un mes y medio dormida. Sí, mes y medio. Y apenas va como para 3 semanas despierta. Hay muchas familias que desgraciadamente no tienen los recursos. Y pues es bonito ayudar, es bonito que ayudemos. Oye, ¿me estás escuchando ahorita? Acabas de escuchar lo que dijo esta persona. Imagínate que tú ahorita escuchando esto, te puedes convertir en un creador de milagros. Y lo que acabas de escuchar, tú puedes hacer la diferencia para que esta criatura salga adelante y esté con mucha salud por delante. ¿Y sabes qué? Solo es gracias a ti que estás escuchando en este momento. Tú puedes marcar en este momento y puedes hacer que la vida de este niño sea totalmente distinta. Claro, tú tienes ese poder. Por eso marca el 1-800-680-3622. Exactamente, acabas de escuchar esto. Yo quiero que llames y que hagas ahorita mismo tu donativo. Pero marca ya, ¿qué estás esperando? 1-800-680-3622. Pero hazlo ya, tú puedes hacer el milagro de vida para esta criatura. No te quedes con los brazos cruzados. Marca ya. 1-800-680-3622. El show de Erasmo y la Chocolata te invita a que nos ayudes a mantener viva la esperanza de los niños del Children's Miracle Network.

Tengo aquí con nosotros ahorita a Manuel, a Corina y Viana. Manuel es el papá, Corina es la mamá, Viana es la hija. Ella tiene un tipo de cáncer. Gracias por estar aquí. Manuel, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación de venir a participar en el Radiotón. Oiga, cuéntanos un poquito sobre cómo se dio cuenta. Me acaba de mencionar usted qué es lo que pasó, pero me gustaría que usted nos explique nuevamente qué es lo que pasó. Pues Viana empezó con dolores de cabeza. Esto fue hace un año. Hace un año, sí. Empezó con dolores de cabeza, iba después en un evento en la escuela, vomitó. Y ya dije, entonces ya es más que un solo headache, un dolor de cabeza. Solo la llevé al hospital y le sacaron análisis de sangre y no le encontraban hasta que le hicieron un scan y ya le miraron que tenía un tumor en el cerebro. Oiga, Corina, explíquenos un poquito sobre cómo era la vida de Viana antes de todo esto. ¿Cómo era de niña? ¿Era tremenda? ¿Se portaba bien en la escuela? ¿Qué es lo que pasaba en su vida antes de ese momento? Pues ella siempre fue una niña muy alegre, muy siempre andaba haciendo actividades en la escuela, tocaba el cello, tenía buenos grados, activa, muy activa, comía muy bien, todo, hasta que de repente fue esos dolores de cabeza que siempre me decía, me duele la cabeza, y le digo, pero tómate una pastilla, o, pero ¿por qué? Es muy raro. Hasta que una vez dice que estaba ella en la escuela y en la clase de PE, que viene siendo educación física, ella dijo, ma, ¿qué crees? Yo iba corriendo de un lado y mis compañeros se rieron como diciendo, ¿por qué corres de ese lado? Dice. Y se queda ella, oh, sí, estoy corriendo así. Ya tenía desbalances por medio de ese tumor que nosotros no sabíamos. Entonces siempre, pues todos pensaban que decía, oh, bien, eres bien chistosa, porque ella siempre era la niña alegre de la escuela. O sea, ella era siempre optimista, siempre dando sígame, o como una persona líder de su escuela con sus amiguitas. Entonces, por eso nunca le tomamos mucha como en cuenta y dijimos, oh, eso es normal, ese tipo de cabeza. Entonces tenía los dolores de cabeza mucho antes y iba progresando, pero ustedes nunca se imaginaron que era un tumor hasta ese día. Hasta ese día. Viana, le llamas a tus papás ese día, le llamaste a los, me imagino que The Schooners, llamó a tus papás, ni eso. No. Ya sonó la campana de ir para la casa y de ahí en ese rato de la campana me vomité y luego de ahí llamé a mi abuela diciendo que me vomité y ella dijo que ella va a venir, que ella me va a recoger, ya está fuera de la escuela. Y luego cuando llegué a la casa llamé a mi papá y dije, no, eso de verdad es algo bien serio y que No, es malo, porque me estaba doliendo mucho la cabeza ese rato. ¿La lleva el doctor? ¿Los doctores me imagino que le sentaron a ustedes tres o solamente a ustedes dos? Nomás, Viana y yo. ¿Y el doctor le dio el diagnóstico así de rápido? O No, tardamos, como le digo, primero le sacaron sangre, se miraba bien, y luego le chequearon sus vital signs, la presión, todo se miraba normal. Entonces le sacaron también líquido de la espina dorsal y todo salió bien. Y ya el último fue el scan, cuando la metieron al tubo y esperando, ¿verdad? Y luego ya cuando nos dijo la doctora que le habían encontrado un tipo de tumor en la cabeza, y me pregunta bien, ¿a qué es mass? Y le dije, es como una carne que no debe de estar ahí, pero está creciendo, y se como un tumor, y pues no quería asustarla, y yo también como no podía creer lo que me habían dicho, pero no la podían atender en ese hospital, solo iban a trasladar a un children's hospital, pero no sabían a cuál. Pero aún todavía no sabían que era tumor oficial. No, nomás miraron un algo que no era normal en su cerebro. Ok, y luego llega ese momento, ese día, ¿cómo era? ¿El doctor los sentó a ustedes dos? ¿O eran los tres juntos? No, yo nomás le dije a ella la noticia, ¿sabes qué? Cuando el doctor le dijo que era tumor. Sí. Oh, solito te dijo el doctor. Ajá, sí. ¿Cómo fue ese momento para ti? ¿Qué es lo que te dijo el doctor? Pues pasan muchas cosas por la mente, ¿verdad? Como uno no puede pensar que eso va a suceder, porque es una niña de 14 años, que todo ha sido normal hasta ese tiempo, y luego de repente pues como no, y lo que puede ser maligno o no, ¿verdad? Que puede ser maligno, puede ser canceroso, y luego no creerle dar la noticia a Viena tampoco, porque para no asustarla o tramarla. Entonces ya nomás yo le hablé a la mamá, le dije, ¿sabes qué? Esto está pasando, nos van a trasladar a otro lugar, no te muevas todavía, yo te digo dónde nos van a mandar y luego ya nos podemos ver allí. Y pues ella también, al decirle que lo que le habían encontrado un tumor en la cabeza, me imagino que ha sido una noticia muy... Claro, muy llega el día donde el doctor lo sienta a ustedes y el doctor les dice, ¿qué oficialmente? No, la noticia fue cuando ella fue ya en el hospital, entonces cuando la vi vomitó, pero vomitó algo blanco que nosotros no sabíamos qué era. Ya estaban los doctores, pero lo más curioso eran oncólogos. Entonces cuando me quedé dije, ¿por qué hay tanto doctor? Cuando entramos, ella ya estaba instalada en el hospital, entonces me dijo, ¿sabes qué? No sabemos bien, pero ya eran oncólogos. Entonces, digo, que o sea, fue muy fuerte, ¿verdad? Y ya después, cuando están ahí, dice, vamos a estudiar esto. Fue miércoles, estuvo ya en el hospital para el jueves, le dieron como unas 4 horas a 6 de MRI. Uh-huh. Y al otro día, pum, tienen que operar. Y ahí fue cuando dijo el doctor, el cirujano, dijo, sí, desafortunadamente es cáncer. Es cáncer. Y les van a hacer los resultados se los van a dar, pero para mí es cáncer. ¿Y qué sintió usted? ¿Ah? Se me fueron toda la presión para abajo, la sangre para abajo, o sea, como diciendo, ¿qué, mi hija? O sea, no lo puedo creer. Y pues casi casi sentía que me iba a desmayar, pero pues no, dije yo, no puede ser. En shock, en pocas palabras. ¿Y usted, don Manuel? Pues igual, cuando me dicen que tienen tumor, que la tienen que mover rápido, que estaban buscando dónde acomodarla, y que tampoco tenían que volarla en helicóptero, entonces dije, ¿en helicóptero? Entonces ya es algo muy serio, ¿verdad? Porque ya el tumor estaba más grande de una tamaño de una pelota de golf, eran como 36 milímetros por 39, eso, buen tamaño, casi como lo creo. ¿Y no se veía por la piel? ¿Estaba bajo de no, todo? Tuvieron que quebrarle el cráneo para poder operar y luego ponerle para atrás el pedazo con... Esta cirugía, ¿cuánto duró? ¿Era de unos 8 horas? Por ahí, unas 6, 7 horas, y luego no despertaba de la anestesia. Duró más de 24 horas y pues uh-huh. asustados, ¿verdad? Y en durante, me imagino que la primera hora es como que, ok, está en cirugía, pero ya pasa el sexto, séptimo, octavo hora, ¿qué empiezan a sentir? Yo le tenía mucho miedo a la anestesia. Dije, ¿qué tal si mi hija no va a despertar? ¿Y qué tal si mi hija no va a poder aguantar ahí? Ese era mi temor. Y yo decía, ay, no, Dios mío. Dije, es la mayor, imagínate. Entonces dije, no. Y bien, todo va a estar bien. No, hasta que mi niña no despierta no voy a estar bien. O me digan algo de ella, cómo está. No voy a estar bien. Y sí, fue hasta lo último. Fue cuando dieron la noticia. Es cuando... quítense, digo, porque quiero saber qué es lo que mi hija le encontraron en realidad. Nervios. Viana, ¿cómo ha cambiado tu vida en estos últimos años? Un año, o sea, esto te pasó el año pasado, estás aquí, tenías 14, ahora tienes 15. Como yo le dije a mi mamá, yo le dije que sentí... Sentí que me quitaron las alas, porque antes yo era muy, muy alerta, muy atrevista, muy outgoing, muy, muy, jugaba mucho, y ahora me quitaron mis alas porque ni me dejaron derecho, no puedo caminar sino con mi papá al lado, con alguien al lado de mí. Sosteniéndome caminar bien, no puedo jugar ningún deporte, no puedo reír bien. Me dijeron que podía usar los hearing aids. Uh-huh. Y me puede dejar tocar mi cello. Ya no podía tocar mi cello porque no tenía esfuerzos en mi en mi lado. En tu mano. En mi mano, y me quedaron paralizada en todo este lado izquierdo, y no me gustó nada de esta aventura. Oiga, don Manuel, Corina, ¿ha pasado lo peor ya o ya vamos viendo la luz positiva? Pues siempre he tratado de pensar positivo, ¿verdad? De mirar lo positivo de todo este evento. Todavía a veces pongo a pensar y no puedo creer lo que estamos pasando, más de lo que pasó a ella. Pero necesito buscar lo positivo de toda situación, ¿verdad? Pero pienso que ya le dieron la radiación, ya le pasó por la quimo. Ahora vamos a enfocarnos en su terapia física para que vuelva a recuperar su fuerza, porque su lado izquierdo quedó afectado por la cirugía. Era un área muy delicada en la nuca. Uh-huh. En la nuca, y es donde vienen todos los nervios para controlar todo el cuerpo. Entonces, su carita todavía no tiene mucha reacción del lado izquierdo, no puede cerrar bien su ojo. So, vamos a trabajar en eso, en ayudarle a que la vida, ella sabe que la vida va a continuar y tenemos que echarle ganas y estar unidos. Corina, todo esto ha pasado en el último año aquí en este Children's Hospital, los ofrecen psicólogos, porque obviamente este es un tremendo hit a la familia que vive una vida normal. ¿Cómo ha sido el servicio aquí en Children's Hospital? En mera verdad, muy bueno. Nunca imaginamos que íbamos a estar aquí. Una vez la traje a ella, pero era porque se había lastimado la pierna. Era años atrás, estaban construyéndolo, el nuevo Children's Hospital, y en realidad el servicio hacia a la niña se lo han dado muy bien. Los doctores han sido excelentes. Tratamiento, yo antes era un poco negativa, pero porque pues no quería que mi hija estuviera con tanto tratamiento, pero ya después viendo, fue cuando ya sentí la confianza de que ellos estaban tratando a mi niña. Entonces, fue cuando yo en realidad, si hay algo le pasa, X cosa o algo, la traigo siempre aquí. Yo no voy a otro hospital más que aquí, porque digo, aquí me la trataron, ellos ya la conocen, ellos ya saben lo que ella está pasando y sigue pasando ahorita. So, yo siempre vengo aquí, de ahora en adelante, porque me la han tratado bien. Y el doctor, los doctores han sido muy honestos, gracias a Dios, con ella en su recuperación. Manuel, estamos en el Radiotón, 1,000,000 para los niños. ¿Alguna vez usted era de esos que escuchaba o veía por televisión, hagan sus donaciones ya? Y dice, ahorita no ocupo eso. De repente le pasa esto. ¿Qué le dice a esas personas que pensamos así, de no donar, que no querer? ¿Qué les dice a ellos que están escuchando ahorita? Yo les digo que sean generosos, que apoyen, porque no saben cuándo van a ocupar ellos el apoyo. Yo antes de esto me llegaban los vouchers por correo para donaciones, $10, $5. No tiene que ser una gran cantidad. Si puede dar una buena cantidad, pues mejor, ¿verdad? Pero toda ayuda al programa. Y ahora que estoy aquí pasando un año, que hemos pasado un año aquí en el hospital, miro todo lo que el hospital provee a los niños, libros, viajes. Acabamos de ir a unos programas, nos dieron tickets para ver al Galaxy, conocer a los jugadores, y todo eso no se puede hacer sin tener apoyo económico. Claro. So, yo diría que si pueden, que donen, porque uh-huh, no saben cuándo les va a tocar a ellos o a un familiar. Viviana, ¿qué ves el futuro? ¿Qué what is that you want? Yo quiero estudiar para ser un oncólogo. Un oncólogo porque se me hizo bien interesting, me hizo bien interesante. Interesante, porque yo me quedé, y si yo hiciera eso para los niños, yo quiero como motivar. Porque nadie me explicó cómo sí va a estar este aventura. Nadie me dijo que cómo iba a ser el proceso. Cómo iba a ser el proceso de viviendo con quimo, con cáncer. Y nadie me dijo que no iba a comer. A veces yo no comí hasta ahorita. Yo no podía comer. Tengo un tubo que me hace comer. Y No esperaba tener un tubo y tener un port. Siempre pensaba que nomás era por el brazo. Nunca pensaba que era por el pecho. Y yo quiero ser oncólogo porque yo quiero como decirles a mis pacientes, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Yo pasé por esto y vas a sentirte como así, así. No vas a sentirte incómoda, no vas a sentir miedo, a veces sí y a veces no. Quiero estar ahí con los niños. Hace un ratito dices que no te gusta porque no puedes sonreír. Sí. Es la primera vez que te conozco. Te vi entrar por estas puertas, uh-huh. Le sonreíste a una amiga, creo que la conoces. Sí. Y solo te quiero decir que you have a beautiful smile, okay? Okay. Don't ever think you don't. You do. Right? Uh-huh. Sí. Manuel, Corina, muchas gracias, gracias por compartir estos momentos con nosotros y deseamos mucha suerte y que Dios los siga bendiciendo. Y gracias por este momento. Aquí estamos en el Radiotón, 1,000,000 para los niños. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias por invitarnos. El show de Erasmo y la Chocolata te invita a que nos ayudes a mantener viva la esperanza de los niños del Children's Miracle Network. Aquí no importa raza ni color, o si tenemos papeles o no papeles, aquí nos dan tratamiento. Pero necesitamos ayudar y apoyar más que todo a nuestra comunidad, a nuestros hermanos. Haz tu donación ahora, llamando al 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. ¿Qué tal, bebés de luz? Bueno, pues acabamos de escuchar una historia que es verdaderamente desgarradora y me imagino que es en este momento cuando tú te preguntas, ok, ¿cómo puedo ayudar? Es muy fácil, con solo $20 al mes podrás salvarle la vida a un niño que tanto lo necesita. Así que te pido por favor que marques en este momento, llama ya, 1-800-680-3622, 1-800-680-3622 y ayuda a un niño en tu comunidad. Son solo 67 centavos al día. Marca ya 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. Su nombre es Jacqueline. Y ella padece de leucemia. Y el tipo de leucemia que tiene es el ALL. ¿Qué tipo de tratamiento le practican? Pues ahorita le están poniendo quimioterapia nada más, o sea, medicina y las medicinas que yo le doy en mi casa, que también son parte de la quimioterapia. Pues es devastador cuando a uno le dicen. Y todavía hasta ahorita, como les digo, cada primero del mes es como si otra vez lo mismo. ¿De dónde saca fuerza para vivir cada día? Ella me da las fuerzas, porque ella siempre nos dice que no quiere que lloremos, que no nos quiere ver tristes. Porque ella no está triste, porque ella es fuerte. Simplemente no nos quiere ver tristes. Estos niños necesitan de la ayuda de la gente porque sí es muy caro el tratamiento y pues uno no tiene el dinero para pagar el tratamiento tan grande que les dan. Y pues yo sí les diría a las personas que nos ayuden a donar, aunque sea un poquito, lo que sea. Uno piensa que nunca le va a pasar. Y pues que nos ayuden a donar con sus donaciones. Dios quiera y estos niños van a agarrar su tratamiento que necesitan. Y muchas gracias a las personas que donen y pues simplemente que nos ayuden. Y primeramente Dios, estos niños se van a curar. ¿Sabías que tú? Sí, tú que me estás escuchando. Sí, exactamente. ¿Sabías que tú? Está en tus manos el poder de ayudar y salvar una vida. Exactamente tú. Tú que estás escuchando este mensaje es por algo. Así es de que tú puedes salir y ayudar a estas personas con una llamada para cambiarles la vida. Tus donativos ayudan a conseguir medicamentos, equipo para diagnosticar y salvar vidas. También vas a ayudar a realizar investigaciones que acortan el tiempo de tratamiento y pueden desarrollar nuevas terapias y tratamientos. Por eso marca ya 1-800-680-3622.

son muy atentos en todo lo que uno necesita. A mí los programas que tienen aquí para ellos, que deberían de estar en la escuela, todos tienen aquí para que ellos atiendan a la escuela. Y tienen PlayStation, para cartoons, y cuarto para jugar, so tienen de todo. Uno piensa de que a sus hijos nunca les va a pasar, pero uno nunca sabe. Y sin las donaciones no hubiera esos programas. Hay ayuda. Y por favor, si pueden, ayuden a los hospitales con sus donaciones. Cualquier cosa cuenta. El show de Erasmo y la Chocolata te invita a que nos ayudes a mantener viva la esperanza de los niños del Children's Miracle Network. Los doctores del Children's, enfermeras, hicieron todo lo humanamente posible para tenerla con nosotros. Desafortunadamente fue una batalla que mi niña no pudo ganar, pero ella nos enseñó muchas cosas. Ella nos enseñó que nos podía mantener unidos. Haz tu donación ahora, llamando al 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. El show de Erasmo y la Chocolata te invita a que nos ayudes a mantener viva la esperanza de los niños del Children's Miracle Network. Mi bebé se llama Rubén Jaramillo Lubiano y él sufre de insuficiencia de intestinos cortos. Desde su nacimiento ha tenido 3 operaciones sin resultado hasta el día de hoy. Haz tu donación ahora, llamando al 1-800-680-3622. 1-800-680-3622. Bueno, aquí seguimos, entonces estamos invitando para que por favor no dejes de ayudar, lo están haciendo bien, sigue recogiendo tu teléfono y sigue marcando el número que está marcando la diferencia. Marca el 1-800-680-3622, 680-3622, 1-800-680-3622. Sabemos que cuando pasa algo así en la familia, todo mundo se enferma, toda la familia se enferma. El papá, la mamá, porque todos quieren ayudarlo y a veces no es suficiente. Ellos necesitan tu apoyo. Imagínate que estás viendo esta familia que se sienten muy mal y en ti, en tu mano, en tu celular, está el poder de hacer la diferencia con un donativo. Conviértete en un creador de milagros. Así es de que llama y haz tu donación en honor a tus niños. Si tienes niños, acuérdate de ellos. Gracias a Dios están bien y por ti puedes ayudar a otros niños, pero marca ya 1-800-680-3622. Conviértete en un creador de milagros porque estás agradecido de que ellos, de que tus niños están sanos y pueden salir a jugar. Hay muchos niños que no lo pueden hacer y solo con tu ayuda esto puede ser posible. Dales esa felicidad. 1-800-680-3622. Marca ya. Su nombre del niño es Oscar Juárez. Y el niño padece de la fiebre del valle. El problema de mi hijo por el que cayó al hospital fue uno de esos, que fue que él no ha tenido síntomas. Es un niño aparentemente sano, pero él está muy enfermo. El niño, su problema fue que nunca creó síntomas y ya cuando lo trajimos ya estaba demasiado enfermo. Fue el caso que él tuvo que permanecer aquí al hospital durante 6 meses. Hospitalizado durante las primeras 4 semanas, pues estuvo bien y fue empeorando hasta que llegó a cuidados intensivos, que fue donde se le tuvo que practicar una cirugía, porque la fiebre del valle se le había salido de sus pulmones y se le había regado en todo su pecho, y pues ya no nos daba ni una esperanza de él. Pero la cirugía nada más fue para darle otra oportunidad para seguir combatiendo la fiebre del valle. Al principio, cuando uno llega aquí al hospital, todo le parece que nada está bien. Por lo mismo de uno, de la presión, de que miras que tu hijo cae y pues no, se va enfermando más. pero ya cuando empieza a componer las cosas, ya uno mira las cosas un poquito bien, y sí, en realidad, pues sí, nos han tratado muy bien. Todo han sido atentos con nosotros, a pesar de que yo en un momento perdí la paciencia y me puse muy alterado, y pues ellos siguen siendo comprensivos, porque más que nada comprenden bien que en la situación que está uno. Definitivamente dio un giro muy grande, porque yo y mi esposa trabajábamos y a base de eso nosotros estábamos pagando nuestra casa. Ahora pues no estamos viendo dura, porque nada más es un puro sueldo, porque ella tiene que cuidar del niño. El show de Erasmo y la Chocolata te invita a que nos ayudes a mantener viva la esperanza de los niños del Children's Miracle Network. ¿Por qué no aportar un poquito? No importa qué sea y cuánto sea, pero aportemos un poquito, porque el día de mañana no sabemos si alguien de nuestra familia también necesite de eso. Haz tu donación ahora, llamando al 1-800-680-3622. 1-800-680-3622.